acabar. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos pasamos de mañana. No era fácil trabajar, ni difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más, pensando que te tranquilizara. El fracaso con cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.